Escuchando la facultad en Fuga Radio. Vamos a dar comienzo a la actividad. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, esta actividad es un poco el punto de partida del taller de quinto ciclo. Los tiempos fueron un poco abruptos porque la inscripción fue esta semana y quizás la información fue bastante poco difundida, entre otras cosas, pero lo hemos hecho, créanlo, pensando realmente darles lo mejor que esté a nuestro alcance, pensando un poco en lo que tenemos por delante todavía en este 2011, para empezar a trabajar con ustedes que están al borde de los últimos meses, de estar formándose en el grado. Y nosotros siempre abrimos un poco la actividad esta diciéndoles bienvenidos al último taller de la Facultad de Psicología, porque esa es la realidad. Bueno, el equipo docente de taller de quinto, y en mi nombre, Daniel Conde, que trato de hacerme responsable de lo que sale bien y de lo que no sale tan bien. Bueno, le damos la bienvenida y hemos pensado esta mesa que se llama El cuidado de los otros y derechos humanos. Un poco nos surgió esta expectativa de trabajar porque queríamos plantearles, por un lado, cuáles son los desafíos que la psicología tiene en este momento en el Uruguay, un poco a partir de los invitados y las invitadas, mejor dicho, que tenemos hoy, que no solamente invitamos psicólogas, sino también está con nosotros una trabajadora social, que es Mariela Solari, asistente social, perdón, que es la invito a que venga, ya de paso a acercarse. Tenemos también a Liliana Brasiscas, que, bueno, no tengo ahora, no me dio el tiempo para pedirles a todas cómo querían que los presente, así que solamente voy a decir que ella es coordinadora de MISU. Bueno, tiene una larga trayectoria de trabajo, voy a decir lo que yo pienso. Una larga trayectoria de trabajo en la sociedad civil, vinculada con todas las políticas y la problemática de género en lo que atraviesa a toda la sociedad uruguaya. Nos parecía que era una buena interlocutora para pensar qué desafíos tenemos planteados los psicólogos y las psicólogas y la psicología en este momento histórico. También tenemos una compañera, una colega argentina, que es Tatiana Esfiligoy, que, bueno, tengo la suerte que nos está visitando y que es integrante del equipo del Centro Dr. Fernando Ulloa, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y es también integrante del Centro de Salud Abuelas de Plaza de Mayo. Tatiana es psicóloga, pero además ella es hija de desaparecidos, recuperada, y bueno, nos parecía que también era una buena oportunidad para tener la perspectiva, más o menos le pusimos al tanto de en qué consiste el taller de quinto, y bueno, ella nos va a plantear un poco lo que es su actividad y también cómo puede ver la situación de egreso y de inscripción profesional en este momento. Y tenemos, bueno, después Adriana Frechero, que es una amiga de hace mucho tiempo, que también es psicóloga y trabaja con familias. Tampoco le pedí que me diga que no quiere que la presente, pero voy a decir que, bueno, que Adriana fue una de las fundadoras de este equipo docente de taller de quinto ciclos y fue su responsable en el año 95, por allí. Y bueno, trabajamos juntos mucho tiempo y sabe perfectamente cuáles son los objetivos del taller. Y bueno, nos parecía que era una buena oportunidad para que Adriana, un poco a partir de las exposiciones que van a hacer las compañeras, también nos dé su visión y un poco haga un comentario. condiciones. Así que bueno, estamos grabando para la radio, esto está saliendo online, gracias a Mariana y a Paribanu. Así que, bueno, les pedimos que después, si hay intervenciones, que todos se acerquen al micrófono para poder hablar, y en lo posible también decir el nombre para que eso quede registrado en la grabación, porque si bien esto se puede transmitir online, también se puede volver a escuchar luego cuando se ingrese a la página de la radio. Así que bueno, empezamos con Mariana.